Volverás a aburrirte nunca más, por lo menos ningún miércoles más. Todos los miércoles a las 10 de la noche, Sueños Orgiásticos en Moncada Radio. Síguenos en orgiásticos.com y en el 104.6 de la FM. Nada más, pasadlo bien. Bienvenidos otro miércoles más. Esto es Sueños Orgiásticos. Son las 10 y 4 minutos de esta noche de miércoles 23 de mayo. Sí, 23 de mayo. 22º programa, si no he contado mal hasta el momento, que podría ser, pero es poco probable porque creo que he contado bien, de la cuarta temporada de Sueños Orgiásticos. Y bueno, ya sabéis, yo soy Alex, el director, locutor técnico de sonido de este programa, y os acompañaré en las ondas radiofónicas, o me acompañaréis si vosotros queréis, durante esta aproximadamente hora, un poquito menos, hasta las 11 de la noche de este miércoles, para mejorar o quizá empeorar, esperemos que no, lo que va siendo de semana, ¿vale? Puede que no hayáis empezado muy bien, dado que los lunes especialmente no son días muy propensos a que el estado anímico de la gente esté muy elevado. Para los que trabajáis, por lo de siempre, porque es un poco asqueroso. Para los que estudian también. Y para los que están parados aún más, porque recuerdan cada lunes que es el día que deberían estar empezando a trabajar, en la mayoría de los trabajos normales. A menos que sean parados felices, pero de esos ya hoy en día quedan pocos, desgraciadamente. Eso de, ah, pues dejo de trabajar, me tiro un año en el paro y relajado. Eso ya ahora desgraciadamente no se puede hacer, porque al final te tiras más de un año y no es por esas circunstancias. Pero bueno, estamos aquí en Sueños Orgiásticos y como tal, pues me imagino que sabéis que os tendréis que enfrentar a muchas noticias bastante absurdas, pero más cortas, y otras cosas más como un nombre muy raro y algunas canciones. Si no estabais preparados para esto, pues mira, mala suerte, esto es Sueños Orgiásticos, uno de esos programas normales en Sueños Orgiásticos. También puede darse el caso de esas personas que circunstancialmente me escuchan de fondo, pero en ese caso nunca han sabido de qué funciona este programa, ni nunca lo sabrán probablemente porque no me estén escuchando en este momento, pero pueden ir bien de cara a maquillar un poco los números y subir en un 25 o en un 40% la audiencia de, no sé, de 3 a 4 personas o de 4 a 5, una cosa así. Bueno, el caso es que te sabéis que tenéis una dirección que es www.orgiasticos.com. Por cierto, digo, estaba un poco espeso porque me olvidaba algo. Pedir disculpas por no haber podido asistir la semana pasada, que no se canceló a última hora el programa. Perdón, querida audiencia, no quería yo ofenderos. Quizá os hice un favor, pero bueno, en todo caso, debía haber avisado con antelación, pero debido a un proceso catarral leve, pero molesto, pues no pude asistir al programa. Estaba esperando hasta el último momento a ver si me encontraba un poco mejor, pero digo, si bajo aquí con el resfriado que llevo, con esta voz que prácticamente tengo dificultades para articular, y encima me da el sopetón este de calor, pues ya de función total, y no era oportuno, no hacía falta. Digo, bueno, ya que llevo unas poquitas semanas sin faltar y la presión de la motosierra de Mario pues ha disminuido un poquito, pues vamos a curarnos bien y ya la semana que viene con más ganas o con las mismas, pero en un estado de salud un poco mejor, pues lo haremos. Bueno. Aclarado esto, decíamos que hay una página web del programa que es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com. Ya sabéis que es la página web en la cual pues colgamos los programas anteriores, así como anunciamos de cuando se cancelan. Ya sabéis que el programa de hoy probablemente lo colgaremos el jueves, viernes, con muy tarde el sábado. Y también orgiasticos.com en esta temporada está siendo muy útil en lo que se refiere a la sección de noticiario. Ya sabéis, es una sección en la cual utilizamos un vídeo o una foto para apoyarnos, porque por mucho que nos guste la radio, o bueno, es lo que hay, hoy en día vivimos en una cultura que es mucho más de imagen que no es mucho más visual que audio, ¿vale? La cultura audiovisual es más bien visual que no audio, entonces va bien de vez en cuando apoyarse en alguna imagen o en algún vídeo en movimiento que ilustre lo que queremos decir, ¿vale? En el día de hoy tendremos también un vídeo, luego lo comentaremos, os daremos tiempo, como 2-3 minutos mínimo, para que encendáis el ordenador, la tablet, el smartphone o la tostadora que os dé acceso a internet. Y nada más, solo deciros que si estáis escuchando Sueños Orgiásticos con una cierta rutina, os podréis imaginar que en el momento de ahora viene una canción, la primera canción de esta noche. Podría ser diferente porque ya sabéis que otra cosa no, pero poder no me falta en este programa. Más que nada no es poder, es que como estoy en un territorio sin ley, no afecto, quiero decir, no movilizo masas ni nada de eso, porque ¿quién me escucha? ¿Qué? ¿Quién? Pues entonces dicen, chico, tú con rellenar el espacio puedes hacer más o menos lo que quieras, que esté dentro del marco de la legalidad o que no se pase mucho al menos. Así que podría no hacerlo, pero sí, voy a poner una canción en Sueños Orgiásticos ahora, en el momento de ahora, y después ya empezamos el programa con más ganas. La canción que vamos a poner hoy, la primera canción, se llama Castle Wells. Wells, que era ahora no me recuerdo qué era. Castillos de Wells, ahora no. Ah, Castillos de Pozos, o Wells era Pozos, creo. Bueno, Castle Wells de un tema que nos acompaña en la noche de hoy con Cristina Aguilera de fondo, y a ver si adivináis al resto de los que cantan. If I should tumble, if I should fall, would anyone hear me screaming behind these castle walls? There's no one here at all behind these castle walls. Observing the estate through the gate, from the outside looking in. Bet you would think I got it made, better look again. I got a butler, got a maid, and a mansion. He believes that I'm living out a millionaire's fantasy, with phantoms and Ferraris in the driveway. But you see, it came in exchange of a sane man's sanity. Your vision jaded by the Grammys on the mantelpiece. Just switch your camera lenses, you will see the agony. Apparently it's damaging the man you see before you on the canvas. He may seem aight, but all the disadvantages, his family encounters, overshadows his extravagance. Walk in my nines a while, I dare you, it'll scare you. While it surely seemed like the king life seemed glamorous, it seemed through the eyes of untrained amateurs. Because the camera doesn't see beyond the walls of the smiles on the castle till it falls in the past. I lose every benefit of all that I've accomplished if my kids never win at shit. Me knowing this, why should the verses I've laid be more important to me than the persons I've raised? I guess I'm saying that to say the opportunities today just don't equate to all the time it take away from the kids. All the shit I did right, some mistake of deja, end up a stripper and mage, I slangin' yay. How could I ever consider myself a great if Messiah ain't paid and Neek Neek ain't straight? Would your favorite song about the whips, money and shit be relevant if you found out the money wasn't rich? Nope. So me being the GOAT shouldn't mean more than me to see it to a king go from a bad ass kid to a man with some dough. Otherwise I may as well have stayed poor. So why they stay focused on me beefing with Flip or shouting low? Gucci or Ludacris, if I fucking would have hoped that I snitch when I got arrested, or will I die over nonsense? Internally I'm dealing with this conflict. So excuse me if I don't get the chance to kiss the hand, to slap me in the face, hey, I'm just a man. If they saying I ain't the best at making hit records, it's cause this is my life, these ain't just prep. Bitch, ain't think it all, live with that deep digital. See, you can't see the castle for the walls till it falls. Bitch, ain't thinking with that deep digital. Cause see, you can't see the castle for the walls till it falls. To fall. For the record, ayy, I give a damn if I never say a shit again. My career was meant for me to come and tear it in. Honest interpretation of how effective we're faced with matters most rappers choose to keep locked away in the basement. If the day that I walk away, they ain't saying that I'm amazing, downplaying the way I kept fellas from catching case. Won't take into consideration how much it mean when I'm saying it. Will I say what I mean even when surrounded by the fakest? From one of the greatest sinners, blessed the most of God's graces, who made his way amongst the greatest from the grimiest places. So next time you're rating royalty, and more is being given to recordings than the level of your loyalty, you've obviously been ignoring me. Who else you seen make it through the storm unharmed, discharming? While all the critics was looking for Prince Charming, disregarded the king of the south and raised out. Even though we made a castle out, we used to be a house. Did shit that all your favorite rappers only rap about. But most of y'all don't see the castle for the walls and the smiles till it falls in the piles. So wild. Bueno, este era el primer tema de la noche, Castle Walls, de Christina Aguilera con Ty, es igual. Cada vez que me pongo con el inglés en público, es imposible. Un tema bonito, pero un poquito así, ¿sabes? Para un programa volver, pero bueno, tampoco de vez en cuando. Espero que no haya deprimido mucho, ni mucho menos. Vamos a lo que es el grano del programa, el transcurso del programa, la emoción del programa, si es que esto tiene emoción alguna. Quizá no deberíamos decir emoción, pero bueno, tiene algo, no sé. Por algo me mantendrá en antena, no sé. Bueno, ahora tengo que renovar el proyecto, ya veremos para la temporada que viene. En principio, supongo que seguiremos aquí con Sueños Orgiásticos. Cuando digo seguiremos, seguiré quizá con algún colaborador o colaboradora, pero vete a saber, puede pasar también como con Estela esta temporada, que al principio la teníamos y luego ya no. Nunca se sabe. Pero bueno, eso es otro tema. Y ahora lo que vamos es a por la primera noticia chorra o absurda de la noche. Y para eso tenemos que poner nuestra música ambiental. Es que tengo varias que son bastante buenas y no, me he quedado así un poco bloqueado. Cuando hay buen material pasa eso, No sabéis lo que es porque vosotros no hacéis estas cosas, pero pasa mucho. Hombre dispara a un amigo porque quería saber, el amigo disparado, saber qué se sentía. Sí, amigos, esto es verdad, creo. Pero bueno, si había cualquier duda, ha pasado en Nueva York. O sea que, bueno. Un hombre hizo que un amigo le disparara en la pierna porque quería saber qué se sentía al ser disparado, dijeron las autoridades. La policía del estado de Nueva York precisó que el incidente ocurrió el domingo en el pueblo rural de Stockholm, como si fuera Estocolmo, cuando Shaun Mosau, de 25 años, cedió a la insistencia de su amigo de que le dispararan la pierna derecha con un fusil calibre 22. Que bueno, que yo no es que sepa mucho de fusiles y de calibres, pero ojo, no es una pistolita de nada. Se prevé que el herido de 24 años se repondrá plenamente. O sea, la gente tiene un problema cerebral importante, pero bueno, su cuerpo responde. La policía no ha dado a conocer su nombre. Mejor. Mosow fue acusado de negligencia peligrosa y encima está preso bajo fianza de $10,000. Encima lo he puesto yo, pero bueno, también algo de tonto tenía, porque si un amigo te dice que le dispares para saber qué se siente, pues dices, ¿por qué no te disparas tú? Dices, es que no puedo, pues pide la ayuda de otra persona. Vete a saber. Tú puedo, digo, porque con un fusil para maniobrar y darte la pierna es complicado, quizá. Pero coges una pistola y es más fácil, imagino yo, no sé. Yo es que no tengo mucha cultura de armas porque aquí en España, pues las licencias de armas no te las dan con una caja de Chocapic. Pero bueno, es igual. Bueno, que allí cualquier persona mayor de edad sin antecedentes puede comprar una. Es algo interesante. Bueno, vamos a por otra noticia, va, que ya que estamos puestos, vamos a por otra noticia. la demandó por ser fea y ganó. Un chino, que es un ciudadano de China, pensó que su recién nacido era producto de una infidelidad, dado que no se parecía a él ni a su mujer. Vale. Jia Feng era un hombre felizmente casado. Finalmente llegó el momento tan esperado por la pareja y se convirtieron en padres de una niña. Sin embargo, Feng notó que la bebé no solo no mostraba parecido a ninguno de los dos, sino que a su juicio era físicamente poco agraciada. Tras exigir una explicación a su mujer, luego de sospechar que el niño era producto de una infidelidad, su mujer le confesó que en realidad se parecía mucho a ella, pero antes de gastarse $100,000 en cirugía plástica. Feng tuvo acceso a fotografías de su esposa antes de someterse a las múltiples cirugías y confirmó que la fealdad de la bebé había sido flagrantemente heredada por el lado materno. De acuerdo a lo que publicó a lo que publica el sitio pijamasurf.com, ante esto el desilusionado esposo, aunque un dominio que se llama pijamasurf.com, no sé si es muy fiable, pero bueno, nosotros tampoco estamos para hablar mucho. De acuerdo a lo que publica el sitio pijamasurf.com, ante esto el desilusionado esposo demandó a su mujer, alegando que era demasiado fea y que lo había timado, al jamás confesarle que su sensual apariencia era producto de la habilidad de un médico y no de la generosa naturaleza. Autoridades locales de una ciudad al norte de China dimitieron, eso no se dice, ¿no? Fallaron en favor de Feng y ahora será recompensado con $120,000, que como los tenga que pasar esta mujer, no sé cuánto dinero tendrá, pero ya le puede ir bien, porque si se ha gastado más de $100,000 en cirugía plástica y ahora 120,000 de indemnización al marido por no decirle lo fea que era antes de ponerse, pues la mujer se va a arruinar, digo yo, y encima a lo mejor se queda sin marido, porque claro, después de haberla denunciado y tal, y que tengan que pagarte $120,000, no sé si el matrimonio se mantendrá muy sólido. Bueno, suerte y que les vaya lo mejor posible a Feng y a la mujer, que no precisan el nombre, no sé si es por no humillarla. O sí que lo precisaban, ¿no? No lo precisan, ¿no? Bueno, pues ese era el caso. Ya sabéis que desde hace bastantes meses, más bien prácticamente desde el principio de temporada, Estela, una colaboradora que teníamos muy maja, que era nuestra becaria, no está con nosotros. Eso significa que básicamente las tareas de gestión de correos electrónicos y demás no las podemos llevar a cabo, al margen de su sección, que era un poquito, bueno, era su sección. Esto quiere decir que si tenéis alguna duda, sugerencia o lo que fuera, pues no os podemos contestar inmediatamente como hacíamos antes. Eso sí, para cualquier pregunta, duda, sugerencia, nota de admiración o lo que fuera referida al programa, podéis enviar un correo a la dirección orgiasticos@orgiasticos.com. La verdad es que no nos hemos currado mucho el nombre, pero es lo que hay. Pese a que tenemos direcciones de correo electrónico para poder dar y regalar, pues tampoco era el caso, ni el plan. Así que orgiasticos@orgiasticos.com para cualquier duda, pregunta, sugerencia, lo que fuera. Y eluni@orgiasticos.com si ese referimiento lo hacéis a título personal. Cualquier amenaza o elogio a mi persona, pues iría a esa dirección, eluni@orgiasticos.com. Me diréis, si vas a abrir tú las dos cuentas, porque eres el único que trabaja ahora, o trabaja, bueno, en Sueños Orgiásticos, el único que está dentro de la corporación, por así decirlo, ¿por qué tenemos que enviar los dados correos diferentes? Pues porque tiene que haber un mínimo de orden, y que no utilicemos demasiado el dominio no quiere decir que no se utilice un poco, al menos. Así que orgiasticos@orgiasticos.com para cualquier comentario al respecto del programa, y eluni@orgiasticos.com para cualquier referimiento a mí. Dicho esto, pasamos a poner un segundo tema musical de la noche, porque será bueno para despejarse un poco y después seguir con más fuerza y más ganas con algunas noticias más El nombre raro de la noche y algo más en general. El segundo tema que pondremos en la noche de hoy, con un talante muy diferente al de antes, es un tema de nuestro querido David Guetta con Rihanna, que se llama Who's That Chick. Es un título del remix que sacaron del disco anterior que tiene ahora David Guetta, One Love, no sé qué, porque era un remix. Y la canción es eso, Who's That Chick, que se titula así, de Rihanna con David Guetta a los platos. No a los platos, ¿sabes? A los de pinchar y eso. Me imagino que me entendéis, pero bueno, por si sois puntillos. Bueno, nada, iba a decir buenas noches. Uy, ¿cómo estoy? No me he acabado de curar del todo, ¿eh? Del resfriado. Menos mal que no vine la semana pasada, sino vete a saber tú lo que digo yo aquí. Who's That Chick de Rihanna con David Guetta suena aquí en Sueños Orgésticos cuando son las 10 y 26 minutos de esta noche de miércoles 23 de mayo. Esta era la canción de David Guetta de fondo, que bueno, no es de David Guetta en el sentido tradicional, ¿no? De cantar, pero ya sabéis que David Guetta es uno de los pocos DJs que cuando produce algo, pues se dice, porque bueno, hace cosas bastante decentes y ha adquirido cierta fama. Bueno, era de David Guetta con Rihanna, una canción corta, pero que a mi juicio, pues sí, ya te he escuchado. Es una canción bastante buena, Who's That Chick, alegre, no sé, primaveral la veo yo. Pero que bueno, no hace falta que compartáis ese gusto conmigo ni esa misma opinión. Diréis, bueno, si no nos gustara a todos, que no lo sé, porque no enviáis correos ni decís nada para comentar normalmente cosas sobre las canciones. Pero si fuera el caso, diré, ¿por qué la pones? Pues porque me ha salido así y no creo que tenga que justificarlo porque... Bueno, al fin y al cabo, pues eso, el programa es mío y hago un poquito lo que quiero. Que a lo mejor así me va, sí, pero Pero bueno, sueños orgiásticos y ya está. No me voy a liar a discutir conmigo mismo o con quien podría ser un crítico de mi persona que a lo mejor no existe como tal. Más que nada no porque sea perfecto ni muchísimo menos, sino porque ¿para qué? ¿Para qué me van a discutir? Ahora, últimamente, imagino que estaríais acostumbrados a que después de la segunda canción, no, o a veces la primera, pero no, más bien la segunda, o así suele poner el nombre, o suele decir el nombre raro de la noche, ese nombre, la sección de heráldica, en la cual cada noche tenemos un nombre que, por así decirlo, desvela un cierto resentimiento, ¿no?, de los padres para con los hijos en el momento de tenerlo, o esa es nuestra perspectiva desde este momento, que no es ningún insulto a esas personas, pero que, bueno, no son nombres que tengas muy, muy de la mano, digamos, ¿no? Pero el caso es que no vamos a hacer eso en este momento, porque no, sino que vamos a por otra noticia chorra de la noche y luego ya iremos viendo, ¿no? Tampoco vamos a por la videonoticia, porque os hubiera avisado antes, podría no hacerlo, pero os avisaré, así que vamos a por una noticia chorra normal, no noticia rápida, y después ya, pues, lo vamos viendo, como estábamos comentando, ¿no? Después ya si eso, sección de heráldica más tarde. Esta os va a gustar, particularmente buena. Un niño de 18 meses, o sea, un año y medio, porque ya sabéis que hasta que cumplen 2 años se habla en meses normalmente, porque si no queda un poco raro. Pero bueno, esto no es relevante a la noticia, pero luego aclaro por si acaso. Un niño de 18 meses recibe el borrador de la renta y le sale a devolver. Bueno, menos mal, porque tal y como están las cosas ya es mucho. Un niño de Lleida, de la provincia de Lleida, de 18 meses, ha recibido, sin haberlo solicitado, ya sería el colmo que lo hubiera solicitado él por sí mismo, el borrador de la declaración de la renta, en el que, atención, le devuelven 53 céntimos de euro en relación a una cuenta de ahorro que le abrieron sus padres al nacer. Según ha explicado a EFE, no el niño, sino el padre, Amador Santos, se trata de un caso, o sea, el padre, se trata de un caso muy extraño, porque en primer lugar nadie había solicitado dicho borrador, que es un requisito para que te lo envíen, y en segundo lugar porque la cuenta de ahorros del bebé tiene tan poco dinero que solo había generado unos ingresos de 2,80 euros. Dice el padre, Amador Santos, si el niño tuviera 500.000 euros en la cuenta de ahorro, entiendo que Hacienda estuviera encima del caso, pero con el poco dinero que tiene nos parece desmesurado que se haya generado un borrador. Entendemos que se trata de un error generado por el programa informático de Hacienda, ha explicado el padre, que a todo esto pues ha sido bastante sensato, o le ha buscado mucha explicación al tema y probablemente tenga razón, aunque no tiene tanta gracia que haberse asombrado de mala manera. Al progenitor del pequeño contribuyente también le llama la atención, por otro lado, el hecho de que la declaración le salga a devolver, y aquí se pone chispeante el hombre. La cuenta genera intereses, pocos, pero los genera. En todo caso, le tendría que salir a pagar, no a devolver, porque al ser un bebé no cotiza y no tiene retención alguna. No entendemos por qué le devuelven 53 céntimos, señala. En cualquier caso, los padres del pequeño tienen cita mañana, por ayer, con Hacienda, para que les aclaren por qué se ha generado este borrador, si es correcto, si como tutores del niño no tienen que incluir dicha cuenta en su borrador, y si el niño, que es lo más importante, va a tener que hacer la declaración cada año a partir de ahora. Hombre, si le devuelven 53 céntimos cada año, pues es una buena inversión para el chaval, ¿no? Le da para unos cuantos chicles o lo que coma el niño, digo yo, así como premio. Suponemos, dicen los padres, que será un simple error y que los intereses de esa cuenta los tendremos que declarar nosotros y no él, de manera que no tendremos la obligación de hacer de su renta cada año. Esperemos que se quede en una anécdota más, que el niño podrá contar cuando sea mayor. Hay que poner más comas, redactor. Por el momento, el papel del borrador le ha servido para hacer un bonito dibujo, bromea el padre. que, como podéis haber observado, cada vez se estaba poniendo más chispeante. Bueno, el caso es que últimamente ya sabéis que se está volviendo la contribución como algo más serio. El problema es que dentro de nada seguramente esto no sea muy anecdótico, y sí que lo sea el hecho de que ya no le sale a devolver, sino que le sale a pagar. Y quizá no 53 céntimos, sino 53 euros o cantidades aún mayores. Con 18 meses, sí, incluso con menos. Ay, ay, cómo están las cosas, cómo están las cosas. Ahora vamos a seguir con el programa, y en este momento sí que me apetece, sí que creo que es oportuno que pasemos a la sección de heráldica o nombres raros de sueños orgiásticos con el, no sé, decimos no sé cuántos, nombre extraño o diferente. Porque considero que es un buen momento. Podría haberlo hecho en otro momento, pero lo hago en este. Así que vamos a por la música de nombres con nuestra banda sonora, nuestra, no del golpe, pero que es nuestra en esta sección. Sí, amigos, porque ya sabéis que cada miércoles, desde hace unos cuantos meses, prácticamente desde el principio de temporada, aunque no desde el principio absoluto, o sea, el absoluto de principio de cuarta temporada, nombramos un nombre que seguramente no sea muy corriente en la mayoría de las civilizaciones del mundo, como mínimo occidental latino prácticamente, porque son nombres en español. Pero que por algún motivo existen, y seguramente alguien se habrá llamado así en algún momento, y seguramente más de una persona se llamará así en este momento. Lo cual no quiere decir que sea algo malo en absoluto. Como ya sabéis, nuestro análisis por numerología cada semana desvela grandísimas cualidades en esos nombres que, pese a que os puedan disgustar, ya os gustaría tener, ¿eh? Porque tienen tela detrás. El caso es que el nombre que traemos en la noche de hoy tiene una vertiente masculina y femenina, es adaptable, pese a que parece que suena más en masculino. Yo por lo menos lo había escuchado en masculino, pero si hay femenino, pues hay femenino también. El nombre es Demetrio o Demetria. Demetrio o Demetria. Nuestra primera fuente se muestra muy escueta al nombrarlo y refiere simplemente a la deidad, a la divinidad Deméter, una diosa. Nombre de origen griego cuyo significado es perteneciente a Deméter. O sea, a Deméter, o Deméter, a Deméter, no, a Deméter. Tengo un problema ahí acentuando, pero con esta palabra quiero decir, no en general, sino vaya catástrofe de vida, ¿no? Bueno. Puedes vivir perfectamente, seguro que hay mucha gente, pero bueno, es igual. Nombre de origen griego cuyo significado es perteneciente a Deméter, onomástica, es decir, el día del santo, el santo, porque sí, Demetrio tiene el santo también, ¿no? Los Demetrios y Demetrias del mundo estén tranquilas que tienen un día para celebrar a su santo. Pese a que, como mínimo en España, es un día algo intempestivo porque la climatología y la situación vacacional hace que mucha gente seguramente no se acuerde. Aunque seguramente si fuera en otra época del año tampoco, pero es igual. La onomástica de Demetrio o Demetria es el 14 de agosto, ¿eh? Ay, que se me iba la música y yo me quedaba así un poco... sí, Demetrios y Demetrias del mundo, la onomástica de San Demetrio, San Demetria, es el 14 de agosto. Pero ahora no nos podíamos quedar así, porque eso es muy soso, sino que tenemos que hacer, cómo no, nuestro análisis por numerología, porque si no podemos acceder a él, porque no es nuestro, sino que lo copiamos, obviamente, como todo en este programa, pues no ponemos ese nombre, porque ¿qué sería de la sección de heráldica o nombres raros si no fuera por la sección de análisis por numerología? Por favor, ¿qué sería? Demetrio, en la sección de análisis por numerología lo nombran como un nombre masculino simplemente. O sea, que no dan el caso de Demetria, a lo mejor se lo han inventado por la patilla los otros, o quizá aquí desconocen que hay Demetrias por el mundo también. Nombre masculino de origen griego, del griego relativo a Demeter, madre de la tierra. Vamos, perteneciente a Demeter, sí, no hay ningún problema. Pues la definición es exactamente igual o prácticamente igual, con un poco de sinonimía, pero prácticamente igual. Pero lo importante es eso, el análisis por numerología. Y a él vamos. Naturaleza emotiva. Es una naturaleza emotiva que todo la aprovecha. Se expresa por medio del método, la ejecución y la jerarquía. Ama lo sólido, lo que crece y lo que protege. Le gusta sentirse seguro. Bueno, está bien, de momento. Va bien la cosa, pinta bien, Demetrios del mundo. Naturaleza expresiva. Insistente. Se expresa en la independencia de acción y en la originalidad de conceptos. Ama los modales distinguidos, la ropa de calidad, todo lo que tiene valor. No es tonto Demetrio, obviamente, ¿eh? No, se llama Demetrio, pero no te pases mucho con él, porque el chaval sabe valorar lo que realmente vale y lo que no. Si le das 200 euros, no los va a rechazar. Talento natural. Dos puntos. Es mente de pensamiento impaciente. Se expresa como pensador receptivo, sensitivo y observador en actividades que requieren de la versatilidad, la novedad y la curiosidad. Y en general todo lo que cabe en NAT, seguramente. Recibe aumento, que no sé qué quiere decir exactamente eso, pero es algo muy normal en estos análisis por numerología, se supone que es que lo hace mejor, en los campos de acción que tocan al sentimiento, al deseo de vivir y al de inquirir en todos los campos, más bien como mente directora que como mano ejecutora. O sea, más bien como mente directora que como mano ejecutora. Vamos, que no es tonto Demetrio, ¿eh? Puestos a obedecer o a ordenar, tiene claro dónde se va a poner, ¿eh? Y puestos a hacer o de barrendero o de encargado, pues lo tiene bien claro. Ama labor, no por lo que le da, sino por lo que es. Importante eso, ¿eh? Y por último, lo más importante, bueno, penúltimo, podría destacar en profesiones como vendedor, psicólogo, investigador, escritor, detective, viajante, ¿eh? Viajante, como profesión, viajante. Corredor de bolsa o de seguros. Y cualquier profesión que implique manejo de dinero. Y ahora díganme ustedes qué profesión no implica manejo de dinero en alguna forma, aunque me imagino que se refieren a que lo toquen ellos por sí mismos. Así que nos han salido un poco ávaros estos Demetrios, pero parecen más o menos buena gente y bastante espabilados, como mínimo. Por último, el número de la suerte de Demetrio, por último y no menos importante, es el 1. Porque, como habéis podido observar en este análisis, lo que no hacen Demetrio es malgastar, ¿eh? Son muy prácticos y van a lo mínimo. El 1 ya les basta, no necesitan 2, con 1 sobra. Bueno amigos, y hasta aquí el análisis por numerología de esta noche del nombre Demetrio. La semana que viene vendremos con más, no con más Demetrios, sino con otro nombre, que no sé cuál es todavía, lo tendremos que buscar, pero no será difícil. Hay una fuente bastante importante como para acabar como mínimo esta temporada y probablemente hacer otra más sin casi problemas y no sé si muchas más, pero una más tranquilamente. Una vez dicho esto, vamos a poner otro tema musical en la noche de este miércoles, el último tema musical de esta noche de miércoles 23 de mayo. Antes de nada, me gustaría recordar que hay una página web que es orgiásticos.com, www.orgiásticos.com. Dices, ¿por qué lo recuerdas ahora y no al final del programa? Pues lo recuerdo ahora, porque aquellos que se quieran enterar un poco de qué va la cosa, se pongan en la página web y vayan a la sección de noticiario, arriba a la derecha, orgiásticos.com. Hay secciones a la derecha, arriba más o menos, sección noticiario, sí, porque en la sección de noticiario, la última noticia publicada, 23 del 5 de 2012, para que veáis que os lo estoy poniendo fácil, para que luego lo hagáis, hay un link, esta vez no está el vídeo directo, no he podido copiar el enlace directo, pero bueno, hay un link que lleva a una página en la que hay un vídeo que es interesante a la hora de contar la pequeña noticia, video noticia, que no es una video noticia, porque simplemente con ver el vídeo y leer lo que hay, pues tenéis bastante. Pero que bueno, yo luego lo comento para que os reorientéis por si hacía falta. O sea que orgiásticos.com, sección noticiario, y me esperáis ahí, que después de la próxima canción, pues iremos ahí, ¿vale? Ningún problema, ¿no? Vale. Y la canción que vamos a poner en la noche de hoy, como última canción, en principio, tenía varias y estaba dudando, pero va a ser un tema de Calvin Harris de hace un par de años, si no recuerdo mal, que se titula Flashback y que suena así, ¿vale? Podría sonar de muchas maneras, pero no, suena así. En Sueños Orgiásticos, en esta noche de miércoles 23 de mayo, Calvin Harris, suena Flashback y después la videonoticia y las noticias rápidas que quedan. Buenas noches. Uy, cómo estoy hoy, por favor. Mario, hay que bajar la temperatura porque a mí se me escuece el cerebro con esta temperatura. Flashback, Calvin Harris, hasta dentro un momento, por favor. Vision is so clear. If I could change my state of mind, then I would disappear. The love I get from you is something I can't chance. And I could let you slip away without a second glance. Why can't I realize I'm fighting for my life. Why can't I realize I'm fighting for my life? Flashback. bueno, esta era la canción de Flashback de Calvin Harris, que ya sabe mi audiencia que es bastante especial para mí, porque es una canción, no sé, que me trae muy buenos recuerdos y es muy bonita, creo, pero bueno, puede haber gente que no le guste, pero ya sabéis que al fin y al cabo en Sueños Orgásticos las canciones las pongo yo de momento, porque si no ya es lo que faltaba. Si encima tuviera que escuchar la música que me quieren imponer, pues no sé, que no se ha dado el caso, pero bueno, yo lo comento. Ya es lo que faltaba, ya, no, por favor. Música libre, sin problemas. Que para eso, pues, tenemos a nuestro amigo Spotify. Y bueno, vamos a comentar brevemente, si habéis ido a la sección de noticiario de la página de orgésticos.com, habréis podido ver la imagen de un portero haciendo unos gestos raros. Si veis el vídeo, pues la verdad es que es curioso la noticia que dice que el portero del Basilea, John... pongo música de noticia, bueno... El portero del Basilea, que es un equipo de Suiza, porque Basilea es una ciudad suiza, no sé si lo tenéis que saber, pero bueno, lo comento. Jan Sommer se llama él, no la ciudad, utilizó esta curiosa táctica de distracción ante el delantero al que detuvo el lanzamiento de penalti en la final de la Copa de Suiza. Así que, al fin y al cabo, hacer un poco así al indio no le fue mal esta vez. Si lo hubiera ido mal y no lo hubiera podido parar, la sensación hubiera sido muy diferente, pero tuvo suerte o fue buena la táctica y al final pudo parar el penalti. Bueno, una vez visto este pequeño vídeo así un poquito tontolín, porque sí, es un poco así tontolín, pero no tonto, pero tontolín sí, un poco, vamos a la última sección del programa de hoy con nuestras noticias rápidas, que son noticias igual de absurdas que las anteriores, incluso en algunos casos más, a veces menos también, pero en una versión más rápida. Un tribunal de Pakistán pidió llevar un burro al estrado. Un tribunal de Pakistán decidió citar a un burro para de esta manera intentar darle fin a una disputa entre el dueño de un campo y un vecino acusado de maltratar al animal. Para demostrar que este animal estaba maltratado, querían llamar al burro para que testificara si realmente era cierto o no. Por suerte, se ve que el juez puso un mínimo de cordura si había lugar y dijo que no. ¿Para qué? Que luego se le hace sus necesidades ahí en el estrado y queda muy feo, da muy mala imagen. Ana Botella elige como mejor partido del Real Madrid de esta pasada temporada el de la derrota con el Barça. Preciso, no es que sea culé, pero el de una de las derrotas con el Barça. Exactamente el partido del 1-3 que se disputó en el Santiago Bernabéu, porque Ana Botella dijo que el mejor partido que había hecho el Real Madrid esta temporada fue para ella, que es alcaldesa de Madrid, o sea, no es culé, ni muchísimo menos, ni hay duda de ello, fue el Madrid-Barcelona que se disputó en el Santiago Bernabéu. Ese fue el primer encuentro de la Liga de esta temporada, tercero ya en la temporada después de los dos de Supercopa, que por cierto también perdió uno de ellos, y quedó con un resultado final de 1-3. Se adelantaron rápido, pero se ve que la señora Ana Botella, después de los 30 segundos de partido, no vio el resto y no se dio cuenta que remontó el Barça. O eso, o lo confunde con el del Camp Nou, que es lo más probable, pero no es tan gracioso. Y atención a estudiantes que estén escuchando este programa o que les guste mucho leer y hacer servicio, o sea, hacer uso del servicio público de las bibliotecas, porque pasa 10 días en la cárcel por no devolver los libros a la biblioteca. Sí, se ve que un hombre, bueno, un chaval, Christopher Anspach, de 28 años, tengo que decir chaval porque yo todavía no los tengo, pero voy en camino de ello, tengo 24, pero bueno, no me queda tanto, hay que tener psicología para eso, sacó 27 libros de la biblioteca local, pero no los devolvió a pesar de que repetidamente le llamaban por teléfono y le enviaban recordatorios por escrito. Y por eso, en Estados Unidos, pues puedes llegar a ir a la cárcel, que... pese a que el castigo puede parecer un poco exagerado, hombre, chaval, también hay que hacérselo mirar, pero bueno. Y por último, y seguramente no menos importante, sino que más, porque es dramática la situación, pero sobre todo cómica, porque todo lo dramático tiene ese punto cómico, seguramente. Un ayuntamiento pide 7.058 años para devolver el pago a los proveedores. Sí. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha denunciado que un ayuntamiento de la provincia de Guadalajara ha acogido al plan de pago a proveedores, necesitará 7.058 años para saldar su deuda. Curioso, curioso. Hace 7.058 años no había ni siquiera civilización romana, ni griega, que yo sepa. No, que había babilonios, creo que todavía ni siquiera. Es para que nos hagamos una idea, pero bueno, la cosa pinta mal, pero bueno, si lo van a poder pagar, pues alguien recibirá ese pago, supongo, en algún momento. Bueno, perdona que me emociono un poquito y no puede ser. Bueno, con esto finalizamos el programa de hoy de Sueños Orgiásticos, este 22º, creo, programa de la 4ª temporada de Sueños Orgiásticos en este 23 de mayo. La semana que viene volveremos a antena, en principio, si no hay ninguna novedad, esperemos que sí, con el 23º programa de Sueños Orgiásticos. Bueno, el 23º llegará, si no la semana que viene otra, en principio, si quedan más programas, que supongo que habrá. Bueno, pues eso, el próximo miércoles a las 10 de la noche en Moncada Radio. Nos podéis escuchar en moncadaradio.com, que ya se puede escuchar la señal online, como ya comenté hace 2 semanas, que se había reinaugurado, creo que fue justo hace 2 semanas. Y en el 104.6 de la FM para la gente que vive en Moncada o alrededores. Siempre y cuando siempre será mejor que visitéis orgiásticos.com, porque ahí os lo detallamos todo. Para la gente que vive en Moncada o alrededores, o para la gente que nos quiere escuchar online porque vive más lejos o porque le da la gana. Vete a saber, porque hoy en día todo el mundo tiene un tablet o smartphone o algo y quizás más práctico. www.orgiasticos.com para este menester y para cualquier otra cosa, orgiasticos@orgiasticos.com como dirección del programa. Nada más, deciros que paséis una muy buena noche, o buena, o decente, o aceptable como mínimo, y que la semana que viene nos vemos, más bien nos escuchamos, más bien me escucháis aquí en Sueños Orgiásticos. Buenas noches y hasta la semana que viene. Que vaya todo muy bien.